te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de algo que nos acontece a todos, sobre todo este mes, el mes del amor y la amistad. Y ya imagino, estamos despidiéndonos, pero como no hemos hecho programas, pero me imagino que te ha ido muy bien con eso del amor y la amistad. Mes te fue bastante bien, ¿no? Bueno, yo digo, tal vez me imagino incorrectamente. ¿No? No sé. O sea, no sé qué te refieres. ¿Alguien más se le podría preguntar o qué? ¿Al vecino? ¿Qué chingado? Es que no sé a qué parte te refieras. O sea, la amistad. ¿A qué? Pues mira, aquí hasta los perros reciben amor y amistad, o sea que... Pero bueno, el punto es de que estamos hablando porque ya estamos a punto de despedir el mes de febrero, qué increíble. El día de mañana, adiós, bye bye, ¿no? Sí, no, es cañón. Y le damos la bienvenida a marzo. Y nosotros queríamos hablar pues de este día tan bonito, el Día del Amor y la Amistad, que pues que quedó pendiente... Porque pues no se pudo. Uno por gripe y el otro porque era mi cumple. Ah, por eso te refieres. Sí, no, te fue muy bien. Sí, es que traté de acordarme el 14 de febrero y estaba muy... ¿Qué es lo que estaba? El clima muy feo. Era mi cumpleaños, ¿no? Cuando estaba muy feo el clima. Y entonces me quedé así como que, ¿cuál de los dos días es que estuvo bastante, pues, feíto el día? ¿No? Nevando todo el día. Fue mi cumpleaños, para variar. La verdad es que mi cumpleaños me encanta a mí, pero sé que está medio salado esa fecha. Sí, ¿por qué se te hace? Pues, porque cuando yo nací, por ejemplo... hubo un accidente de por parte de la familia de mi papá, un accidente en el que involucró la muerte de un, bueno, eran dos amigos y uno era familiar de mi papá y los dos eran policías, entonces, o uno de ellos era policía y por eso tenía pues la pistola, ¿no? Y por estar jugando pues uno agarró la pistola y pues tenía balas. pues murió. A ver, ¿quién? El amigo del familiar, de un primo de mi papá. Y entonces, pues, te digo, así de la nada me enteré, o sea, de que años después, ¿no? Y yo así pregunté, ¿y cuándo fue eso? Ah, pues cuando tú naciste, ¿no? Y de repente otra historia, ¿y cuándo fue? Cuando tú naciste, híjole, yo así como que... Y bueno, pues ese, la fecha no es muy bonita. Y ahora, fíjate, en mi cumpleaños creo que también fallecieron, bueno, Daniel Bisogno, que... ¿Murió? Murió el 20 de febrero. ¿Ya murió? Sí. No, paz, ya. Descanse. También... Has dicho que estaba malo, ¿no? Sí, está, que estaba grave, pero falleció ese día. Yo pensé que era así otro día, fíjate. Tan así. Y bueno, y otras personas, ¿no? Entonces, digo, para los que no conocen quién es Bisogno, ¿quién es? Era conductor de la televisión de TV Azteca, que hacía Ventaneando. Era, sí, era como que el artista estrella. Mucha gente lo odiaba porque eran programas de chismes, pero una vez que tú lo ves en otro tipo de programas, se notaba la calidad de persona que era. Pues era chistoso. Era muy chistoso, o sea, entiendes tú, ¿no? Que cuando estás trabajando en la televisión, inclusive cuando trabajas en la radio, tú haces un personaje y creas ese personaje y te dicen, tú vas a ser chismoso, tú vas a ser el ácido, tú vas a hacer esto, y la gente pues no sabe eso. Y entonces tiene que hacer ese papel en ese personaje, ¿no? O en ese programa. Pero saliendo de ahí, pues son tal cual son. Y era una persona, por lo visto, muy, muy querida. Y no lo digo porque ahorita ya no esté, sino porque lo vi en programas antes de que se enfermara y todo. Y decía yo, uy, qué buena onda. O sea, son de las personas que yo diría, de esos amigos me gustaría tener, ¿no? Porque son muy chispas, muy... Así, muy estilo al Capi, ¿no? El Capi Pérez, que también... Como que es muy carrilludo y saca mucho material, ¿no? Vaya que saca material en todos lados hasta el Capi. Ajá. O sea, de repente, la primera vez que lo vimos fue en un programa en línea y decíamos, ¿quién es este güey? O sea, decíamos, pues yo no lo conozco. No sabíamos. Nada, ¿no? Pero mira. Y también es de TV Azteca, sí. Fíjate, de ahí salió. Sí, pues no se la pasa imitándolos. Sí. ¡Ay, me traigo una mosca! Sí. Y sí, bueno, ¿cómo nos vamos a la tangente? Siempre nos salimos el tema. Pues sí, pero pues es parte del tema. Es parte del show. Es parte de todo. ¿Sabías que hay en otros países no se festeja el 14 de febrero? No. Sabía que se festeja en otros meses, ¿no? Pero... En Colombia se festeja en septiembre. Ah, ok. Sí. No sé por qué, pero bueno, algo han de preferir esas fechas para... Sí. Pues para tiene eso, que ver con alguna celebración también del país. Entonces, siempre, o sea, le atribuyen algo por el estilo. Por ejemplo, en Canadá también no se celebra. ¿O sí se celebra? No. Creo que sí también, ¿no? Es que tanto Thanksgiving como el 14 de febrero son fechas que sí se celebran en mayoría de los países, pero en diferentes fechas. O sea, no el 14 de febrero. En México sí es el 14 y aquí en Estados Unidos también es el 14. Y no me acuerdo qué otros países, para qué voy a mentir, pero el 14 de febrero pues yo hablé de ese tema y ya no me acuerdo. ¿Ya no? Ya no me acuerdo. ¿Y eso? Porque pues tú sabes, uno le pregunta... a veces a la inteligencia artificial y... Chinga. Sí, pero bueno... ¿Cómo se metió la inteligencia artificial aquí? Pues a la AI, le preguntas y... ¿Pero qué tiene que...? Oye, ¿qué? ¿Sabías? Por cierto, yo no te platiqué, pero hay un exoesqueleto en mano, o sea, es como el Manos de Tijera, ¿no? La película, ¿ubicas? Entonces, haz de cuenta que hicieron un exoesqueleto con inteligencia artificial. Ajá. Y entonces está sobre cada dedo de tu mano. Y entonces es para que aprendas a tocar el piano, pero notas... Pero rápidamente. Ajá, no, y notas que son imposibles para el ser humano. Sí, porque te hace... o sea, te pone y tú pones las manos en el piano... Y dices tú, wow, eso sí me gustaría tener. Sobre todo que a mí me gustaría aprender a tocar el piano. Y lo he intentado y como que voy muy, muy, muy lenta. Y yo pues siempre he dicho que también que Akamarte, yo pienso que tiene más habilidad para eso que yo. ¿Para teclear? No, pues para... Sí, pues para mover los dedos y tocar una melodía. O sea, como que tienes oído para eso. Ok. ¿Sabías que ahorita que estás hablando de la cuestión digital, o sea, de lo que puede hacer una máquina para ti, ¿no? Aquí dice que la evolución de la amistad en esta época o en esta era digital. ¿Cómo ves? O sea, para empezar, pues obviamente comenzando con la amistad virtual, ¿no? Ajá. Que antes te hubieran dicho, ¿qué chingados estás hablando? Yo me acuerdo que cuando yo le presentaba la idea a alguien de que tenía sexo virtual, decían, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? O sea, era así como que no podía ni siquiera entender de qué estás hablando, ¿no? Como que eran dos palabras que no iban juntas. Uh-huh. Y ahora se practica tanto que pues es obviamente lo contrario, ¿no? Hay mucha gente el sexting, ¿cómo le llaman cuando te mandan mensajes sexuales? Obviamente los OnlyFans, que es virtual. Y todas las páginas que es virtual, de dates, realmente, que es para tener relaciones por sexuales. Más que digas que estás viendo a una persona, es virtual. Sí, o sea, sin la máquina no puedes estar viendo tu página. No sé cómo son, o sea, no sé si es un chateo, no sé cómo le hacen para cobrar y para enseñar, pero me imagino que es como lo pasan en la tele o en las películas, que pues, de repente sale como una webcam, ¿no? Me imagino que es así. No, no tengo ni idea. Pero bueno, el chiste es que nosotros, o sea, hablando como sociedad, hemos llegado a un punto en que muchas de nuestras relaciones ahora son virtuales. Ahora se da más la amistad virtual que la amistad en persona. ¿Por qué? Porque la gente tiene cada vez menos tiempo y cada vez hace más contenido basándose en unas vidas virtuales, porque ni siquiera son reales, ¿no? O sea, son fabricadas. Uh-huh. Y digámoslo así, pues entonces realmente cuando conoces a uno de estos influencers, realmente no los conoces. Estás conociendo a un personaje virtual. Ajá. Y entonces, pues es muy chistoso porque podríamos hablar de esto, sobre todo de lo que es los aspectos positivos y negativos de la amistad en esta era digital. O sea, por ejemplo, la comunicación en línea, los chats, las videollamadas, cómo han cambiado y revolucionado todo lo que son las relaciones. Uh-huh. Antes, por ejemplo, el WhatsApp no existía para los que son jovencitos y uno tenía que ir a comprar una tarjeta que te permitía hablar larga distancia a otras partes del planeta y te costaba bastante. Y te daban 45 minutos, ¿no? Y después ni siquiera te los daba realmente esos 45 minutos. No, a mí me daba mucho coraje. Bueno, a mí no me tocó, o sea, hablar por tarjetas así de... Porque estaba en México, ¿no? Pero cuando tú recibías las llamadas. Yo recibía las llamadas. Pero cuando yo ya me tocó estar aquí y que hablaba con mis padres, ¡uy, qué corajes hacía! ¡Ah, vas a tener una hora 40 minutos! Y llamaba, ¡ah, no, sí podemos hablar todo el rato!, ¿no? Y de repente, ¡ah, no tengo que hacer algo! ¡Ah, bueno, ahorita le marco otra vez! Y de repente, su saldo es 0 centavos, 0 minutos. Y ya, ¡wow! ¡Por 20 minutos! ¡No, qué horror! Esos sí eran unos traumas, ¿no? No, y era impresionante porque tenías que ir a la tienda. O sea, al menos que compraras varias tarjetas, pero sabías que si lo hacías así, te las echabas más rápido. Me acuerdo que Marte, cuando chateábamos, cuando hablábamos por teléfono y que me hablaba él por tarjeta, ¿y cuántos minutos tienes? Pues esto dice que tiene una hora de 10 minutos. Y de repente a los 40 minutos, se colgaba la llamada. Y después, bueno, ya raspé la otra tarjeta. tarjeta que era para mañana. Sí, porque la tenías que raspar. Las pinches tarjetas. A veces se te barría el la madre que les ponen encima y de repente no sabías ni qué número era el real. El que estaba ahí. Sí, no, y hubo una época, ¿te acuerdas de que vendían ya tarjetas? Eran de $5 mínimo antes. Y después le bajaron a $2. Y decían, vas a tener 20 minutos. Y pues uno confiado en sus 20 minutos. A veces sí te dan los 20 minutos, hasta 21 minutos. Te dan 21, me dio un minuto de más. Así como que me dieron champán. Realmente era. Eran tiempos muy buenos para la gente que sacó sus tarjetas. Pero en cuanto salió el WhatsApp, se les acabó el negocio, pero cabrón, se los tronó. Todavía yo recuerdo que me decían, cañón, abre este link de WhatsApp porque te vas a poder llamar. Y yo, no es cierto, ¿desde cuándo están diciendo? Ábrelo, sí se puede, mi sobrino ya pudo. Y lo abro, y de repente ya me apareció activo la bocinita. Y yo, ¡oh! ¡Es verdad esto! Así como es solo esto. Ya no hay que comprar tarjetas. Sí, sí, sí. Era impresionante. Y había gente que establecía sus servidores en otros países exactamente con el propósito de tener un negocio de este tipo, ¿no? Uh-huh. Porque realmente pues lo que necesitabas nada más era tener el equipo en el país y hacer la llamada realmente por en línea, ¿no? O sea, conectarte a través de la internet. Y después el último trazo era conectar el teléfono con la llamada que estaba digitalmente. Yo recuerdo que en esos momentos investigué de todo del VoIP, bueno, para hacer las llamadas en línea. Y entonces tú me decías, pues investiga de eso. Y de repente, no sé, cómo encontré un programa que y ya estaba medio hackeando. No hackeando, ¿no? Porque era open, ¿cómo se llama? Open Protocol. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que había conseguido como que conectar una llamada y ya después decía, no, pues es que tienes que pagar este espacio y bla, bla, bla. Y ya. Le invertí como un mes a todo eso que estaba diseñando yo bien feliz. Y despuesito pues me hice eso y ya después investigué. No, que existía el Skype, que Skype, podías contratar, o sea, un número por Skype, y era muy caro también, entonces. El Skype, pero realmente el Skype por un momento fue gratis, hasta que Microsoft le metió las garras. Y le pusieron precio, y hasta la fecha. Pero pues realmente Microsoft obviamente lo metió primero al Messenger, y ya cuando vio que era posible cobrar, o sea, que podías establecer las llamadas, entonces ya. Bueno, eso nosotros lo hacíamos. Desapareció el Messenger. Realmente lo hacíamos de las llamadas que estamos hablando porque había momentos en que no teníamos internet, ¿no? Y en ese momento pues nada más está el teléfono. Entonces cuando yo no tenía internet, pues recurríamos a las llamadas telefónicas. Pero mira, lo chistoso de estar hablando de eso ahora es que mucha gente se va a estar muriendo de sueño, de decir, qué hueva, estos güeyes están hablando de algo que yo no tuve que vivir. O sea, la gente que vive desde el esta siglo, nueva era, siglo, sí, digámoslo, no tuvieron nada que ver con eso. Por eso también son tan impacientes. Son impacientes y son bastante dados a pensar que están en lo correcto siempre, porque siempre están consultando el teléfono. Y aparte, o sea, tienen todas las respuestas así en un segundo a otro, las nuevas generaciones. No es que estemos criticando, pero pues estamos haciendo la comparación de cómo a nosotros pues nos tocó, o sea, ser pacientes hasta para las fotografías. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando de que cuando tienes que, antes te tomabas una foto? Ah, porque tú fuiste al show de Franco Escamilla. Bueno, antes las fotos las bajabas de la internet y era rayita por rayita. O sea, cuando ustedes, los que ahora están acostumbrando a los videos y a todo lo que es streaming, y que lo ven rapidísimo, y que lo ven como se va bajando, se va apareciendo, y parece que está real time, ¿no? O sea, que está apareciendo en el teléfono en el mismo momento que lo bajaste. Pero está haciendo algo que se llama streaming. Y el streaming, lo que básicamente está constantemente reproduciendo los cuadros que está recibiendo. entonces no está completo, pero al final de cuentas llega el archivo completo, uh-huh. O bueno, la transferencia digital. Y el punto es que antes esa transferencia digital era línea por línea en las fotos, ¿te acuerdas? Sí. O sea, ir a una página web era tardarte 1000 años en ver fotos, era tun, tun. Cuando era rápido ya te empezabas a ver el rostro y los brazos, así. Es como ellos ni siquiera se pueden imaginar eso de que ¡pum! No, era la mente de que ¿cómo que la mitad de la imagen? No, que para tomar fotos que tenías que revelar. Que tenías que revelar. No, bueno, esto sin hablar de la cámara. Estamos hablando de bajar una imagen digital. Que tomaba un chorro de tiempo. Porque la mayoría de las páginas era puro texto. Uh-huh. Sí, o sea, para los que recuerdan ese entonces. Y antes cuando veías en YouTube, pues los videos no eran para nada de la calidad que ahora estás viendo. Ya deja tú el HD, ¿no? Ya el 4K y todo lo que ves, o dices tú, wow, qué cámaras. Pero pues sí, ¿no? Qué momentos esos. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Si mamá, si mamá, y catora, tora. mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. De la noche con 26 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche pues realmente comenzamos el programa sin preguntarte, ¿cómo estás, Venus? Muy bien. ¿Sí? Oye, tampoco. Sí, bueno, tampoco hablamos del lobito. Del lobito. Que está fuera del país. Fuera del país viajando otra vez a meterse en broncas con la mafia, ahora la mafia boliviana. Sí, dice que pues ni puede caminar ahorita. Así le dan de verdad. Pónelo, ¿no? Pero por el ejercicio, por el ejercicio. Pero bueno, entonces estamos hablando del tema el amor y la amistad. Y pues realmente estamos hablando más sobre la, pues, la amistad en la era digital. Porque pues podemos hablar demasiadas cosas de el amor o la amistad o las dos. Oye, Marte, pero debería de haber alguna línea de pensamiento que conecte todo, ¿no? ¿Recuerdas también que en el amor y la amistad, cuando estamos hablando de épocas del 2006, 2005, 2004, ¿no? Ajá. Que existían muchas tarjetas de amor, ¿no? Y ahí mandabas pues muchas tarjetitas animadas, muy bonitas y con escritos personalizados. Me acuerdo cómo me emocionaba recibir las tarjetas así virtuales. Y apenas hace 2 días que yo estaba en mi correo y de repente veo, dije, ¿esta tarjeta de qué año será? Dije, porque era de esa época, del 2004, 2005, se llama tuparada.com, se llamaba, que eran las vaquitas, ¿te acuerdas? O bueno, que había animalitos ahí. Ah, sí. Entonces dije, este correo se debe ver, porque estaba haciendo yo una búsqueda aparte, ¿no? De unos archivos en mi correo, dije, a ver si aquí encuentro algo de lo que, para poderme dar una idea de unos archivos que estaba buscando en la computadora. Y de repente me aparece, recibiste una tarjeta de tuparada.com, ¿no? O .net, no sé. Felicidades por tu cumpleaños. Y lo veo y era de esta semana, o sea, de mi cumpleaños. Y yo, ¿todavía existe? Y la abro y sí, me meto en la página y toda la animación y muchas felicidades, Janet, hoy tu cumpleaños. O sea, ¿fue de esta semana? Pues la semana pasada, mi cumpleaños, exactamente hace una semana. Oh, wow. Y de ahorita que estamos hablando de esto, dices, ¡todavía existen! Todavía existen. Pero yo recuerdo que esa ya no existía. Yo me imagino que alguien la ha de haber comprado nuevamente. Pues puede ser. Porque yo recuerdo que... Es un buen negocio. Sí, porque yo recuerdo que años me aparecían en mis correos, pues cuando recibía tus tarjetas. y cuando trataba de abrirlas, pues ya no aparecía nada, o sea, que no existía. Y ahora por eso dije, pues esto se coló, ¿no? De otro año. Y ya cuando la abrí, que vi la fecha 2025, 20 de febrero, y yo, ¿what? Me dio nostalgia, te iba a comentar y se me pasó. Pues qué cosa, ¿no? Uh-huh. Así exactamente, hay cosas que ya se sienten bastante viejitas cuando, sí. A pesar de que nada más tienen un par de años de que ya las dejamos de hacer, de repente dice, uy, cuando hacíamos esto. Yo la otra vez, ¿qué era lo que estaban? Están hablando de los cassettes y de los Walkman, ¿no? Ajá. Porque estamos viendo una película de que la chavita o el chavo, no me acuerdo, hacía estos cassettes, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedé, wow. Una película de los 90, que suponía. Ajá, era de los 90. Vimos dos, era una serie de los 90 y la otra era una película que se regresaban a los 90. Ajá. Pero bueno, para no pasarnos mucho sobre la película, realmente me entró la nostalgia de los pinches cassettes, ¿no? De hacerle a alguien un cassette o de escuchar cassettes grabados por ti de la música que más te gustaba. Fíjate que... Porque también los podías comprar. Sí, es lo que te iba a decir, que antes pues los comprabas y yo recuerdo, yo creo que también me tocó grabar, pero no siento nada de nostalgia, creo que estaba muy chiquita cuando yo lo hacía y entonces creo que me tocó más que los cassettes, me tocó los CDs, entonces como que me tocó un poco de los cassettes. Y pues como mi hermano pues ya tenía, entonces a veces escuchaba los de él, entonces pienso que no tengo tanta la nostalgia, ¿no? Sino ahora pues ya existen los playlists, ya te puedes bajar miles de canciones. No, deja tú, ¿te acuerdas? Todo el día escuchando. ¿Te acuerdas los reproductores de música de antes también en internet? Que hacías también sí, ahí tu lista. Sí, el Winamp. El Winamp, ya. Yeah. Y el otro, el que compartías con todos, que fue todo un desmadre, ¿cómo se llamaba? El antes del Winamp, el que era es un conito de computadora a computadora, era que era un conito o no, Ninamp, ¿cómo se llamaba? Pero no un conito así como de los que te señalan. Es el primer programa que tuvo problemas con la distribución de música, porque según las compañías era ilegal lo que estaban Napster. El Napster, puta madre, eso de repente todo mundo quería bajar estas canciones porque las compartías de librerías de otras personas, entonces todos se los pasaban. Uh-huh. Y no, acababas sin pagarle nada a las compañías de que hacían los discos, los CDs, los LPs, ¿no? Uh-huh. Entonces así como que, uy, no, entonces vamos a acabar con esto porque están atentando contra el negocio. Pero bueno, hay otras influencias, sobre todo ahora están las redes sociales, uh-huh. Facebook, Instagram, WhatsApp, está el TikTok obviamente, y obviamente eso cambia la forma de interactuar con gente y de hacer amistad y a veces de enamorarte, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado últimamente la historia de que yo me metí a sus Instagrams o me deslicé a sus mensajes y ya somos novios y al rato ya se casaron, ¿no? Uh-huh. Y al rato también porque se conocieron tan rápido y no se conocieron a fondo, ya se divorcian también rápido. Y realmente pues cada quien lo suyo, ¿no? O sea, si lo tuyo es visual y te enamoras de cualquier persona por cómo se ven, pues es obvio que no vas a ir a la profundidad de los sentimientos ni de las experiencias compartidas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, bueno, ¿qué opinas tú sobre eso de las relaciones en las redes sociales? Sobre todo la gente que pues tiene muchos amigos o muchas amigas o muchos seguidores. La verdad, o sea, mucha suerte porque yo no puedo decirles, o sea, que no lo hagan o que lo hagan, porque yo realmente te conocí a ti por las redes sociales desde entonces, pero nuestro enfoque no era buscar una pareja, ¿no? Hoy pues sí, tienes esa opción de que vas directamente a buscar una pareja, que le pones ahí qué es lo que te gustaría conocer de alguien, cuáles son las cualidades, y al final de cuentas pues también te miente mucha gente, ponen que tienen las super cualidades y de esas super cualidades yo creo tienen una, y al momento de que se conocen pues tratan de ser lo que pusieron ahí en esa pantalla, ¿no? Y al final de cuentas pues no funciona. Yo lo que he visto es que realmente no funcionan tanto los match que hacen por redes sociales a largo plazo. Pero yo creo que eso es en general, ¿no? Si conoces a la persona, ya sea por la escuela, ya sea por los amigos o por lo que sea, creo que hay un porcentaje más grande de que las parejas no se quedan, o sea, así como dicen, para la eternidad. No. Sí, no, y hemos visto lo que pasa cuando no funcionan y depende del ghosting, ¿no? Uh-huh. El famoso ghosting, cuando ya... Que eso antes no existía, ¿no? No existía, y aparte se siente como que no dan la cara, que, o sea, es lo que se me hace de esta generación, o sea, si no te gusta por lo menos dile, ¿sabes qué? Mejor no funcionó y ya, pero ghostearlos, o sea, dejarlos en visto, o ignorarlos, desaparecer del planeta, se me hace muy poco... Poco hombre o poca... ¿Poca mujer? Poca mujer, ¿no? No sí. sé cómo decir la palabra, pero... Sí, pues todo eso es parte de las relaciones digitales ahora, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál es esto de la sobreexposición constante a las imágenes y al chateo? O sea, todo tiene que ser instantáneo y si no es instantáneo, no les importa, entonces se van a la siguiente. Entonces hay mucha presión sobre las mujeres o sobre los hombres también, me imagino, de que tienes que dar algo, ¿no? O sea, tienes que mostrarte, tienes que hacer, tienes que ser interesante. Tienes que demostrar que, exactamente, que eres interesante, que tienes dinero, o que tienes ciertas cosas de las cuales puedes presumir, ¿no? Sí, tienes el cuerpo. Y ya se vuelve todo muy superficial. Las redes sociales, pues es una pantalla, o sea, es algo que no te va a mostrar la realidad. Inclusive nosotros cuando subimos fotos, ya nuestros celulares, o sea, queremos o no, tienen filtro. Y si todavía le ponemos un filtro, pues nos hacen ver más bellos. y no estoy diciendo que esté mal, a mí me gustan los filtros y todo, pero pues desde ahí ya estamos mintiendo, ¿no? Entonces... Imagínate que de repente vas a conocer. Yo cuando conocí a Marte, dije, híjole, a ver si no piensa, me la cambiaron y no es esta chava, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo que hubo un momento en el que no llegaba Venus a donde habíamos quedado de... Se me hizo tarde, más bien, que no llegué a tiempo. Y bueno, en ese momento yo pensé, ay cabrón, a ver si no me... Secuestran. No, déjame secuestran. Que me hayan dicho que iban a estar ahí, que no estuviera. O sea, la clásica catfish, ¿no? Ajá. Que de repente ni siquiera sabes por qué no se aparecen. Y aparte no te acaban de catfishear. Sí, exactamente. O sea, que estaba bastante yo a la defensiva. Y sobre todo que no pensé, hasta el momento en el que sucedió, que pudiese ser una opción. Porque aparte había viajado bastante para... O sea, de un país a otro. De un país a otro, de cambiarme, de vivir en una casa a otra, de estar buscando trabajo. O sea, todo tipo de nuevos desafíos se dieron para que pudiera... Y hasta en ese momento pensaste, híjole. En persona. A lo mejor sí. Sí, no, y llevamos un año de conocernos virtualmente, entonces realmente es cuando dices que tan bien conocía a la persona, si... Porque si nunca te di una idea de que te estuviera catfisheando, ¿no? Exacto. Entonces, pero ahí sí se te llegó, ¡ah, caray! Estas las profesionales. Ahí es cuando dije, ¡ah, así es como se hace! O sea, cuando te ponen... suficientes pues qué podría hacer, o sea, cuando uno piensa que sí va a poder conocer a la persona instantáneamente cuando se supone que va a conocerla y cuando no sucede es lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque como me dijiste, la persona anterior a ti me hizo de todo tipo de catfishada. O sea, no nada más era muy mentirosa. Yo le decía que era ninfómana. No, ninfómana. Es la. Cuando te adoras decir mentiras, ¿cómo se dice? Mitómana. Y sí lo era. Y aparte le gustaba jugar con uno, ¿no? Entonces te decía cosas que ni siquiera ganaba nada por decirlas, pero las decía. Entonces de repente yo las checaba, las mentiras, y cuando salía que sí era mentira, de repente llegó un momento en el que me molestó tanto que le robé su cuenta de Hotmail, de correo. Y ella tenía mucha gente agregada ahí que con la que trabajaba y interactuaba todos los días, y ahí sí la pude haber hecho pomada, ¿no? Uh-huh. Era cuando tú dices, bueno, muy catfish, pero no era muy inteligente a la hora de... No, pues también estaba ¿no? con alguien profesional en hackear ahí. Entonces, yo creo. De repente, le regreso su llamada, le regreso su correo sin hacerle nada. Nada más le di un sustito de una semana o algo así sin que lo pudiera accesar. Dije, para que veas nada más cómo se siente cuando no sabes por dónde viene el tiro y es digital la onda, ¿no? O sea, era como que... ¿Te viste como el de 90 Days Fiancé Retreat? No me ha dado mi contraseña de contraseñas, mí. Sí, ándale. Nada más que en este caso no estamos casados. Y bueno, pues vamos a seguir ahorita que regresemos. Es que hay tantas cosas. Los conflictos, ¿cómo resuelves conflictos digitales cuando te enojas y no puedes comunicarte porque ya se enojaron y cortan la comunicación? Está cabrón. Pues sí, desconectas bueno. Y ya, bloqueas. Exacto, entonces ¿cómo resuelves? Bueno, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus... La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora. 7:46 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando sobre un temita de, pues, de las relaciones virtuales. Estamos hablando del amor y la amistad, bueno, sí, mezclado empezamos. El tema era el amor y la amistad, pero en la era digital. Bueno, en la imagen que van a encontrar nomás dice amor y la amistad, pónganle ahí ustedes. Pero bueno, estamos hablando entonces de cómo le harías tú para gestionar conflictos, sobre todo cuando tu amistad es digital. O sea, por ejemplo, cuando hay un malentendido o cuando te peleas en la línea y te hacen el ghosting. O sea, ¿cómo le harías tú? ¿Te hicieron ghosting a ti de alguna manera en esa época? Pues la verdad, estaría difícil de recordar porque conocí a tantas chavas en línea antes. Que de repente, pues sí, se desaparecían pero no era como que ya tenías una relación. No era así como que sintiera yo que me habían hecho el ghosting, ¿no? Uh-huh. Ahora sí se siente mucho más cabrón porque hay tantas formas de comunicarte que simplemente en chat o por mandar un email. Como que eso se siente como que se pueden perder los emails o se pueden perder los mensajes. Lo más feo es de que el ghosting lo hacen ya conociéndose en persona, ya relaciones sexuales, sí, o sea, eso el está ghosting cañón. Ya es un nivel más elevado de ignorar a la gente, ¿no? Uh-huh. Es realmente sacarlos de tu vida totalmente y apagarles lo que era su fuente de felicidad a veces, ¿no? Muchas veces están enamorados y pues eso se los quitan así de un momento al otro. Pero bueno, ¿cómo le harías tú? O sea, ¿dirías que es más difícil perdonar a amigos digitales o es más fácil? ¿Perdonar? Perdonar, pues sí, errores o problemas de comunicación en que tú piensas algo y no se dijo eso. Yo pienso que... No estás viendo sus caras, para empezar. No, sí, obviamente sería más fácil perdonar, pero también sería más problemático, ¿no? Porque si no te pone un emoji... y te está escribiendo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? O sea, así lo puede leer uno, ¿no? Y realmente te están diciendo, no, bien, ¿y tú? O sea, pero para los que están acostumbrados para un emoji, como yo, por ejemplo, podría malinterpretar ciertas conversaciones. Obviamente, o sea, eso también pues depende de la inseguridad de uno. Sí, ¿no? Y realmente, ¿cómo le haces para decir, ok, me equivoqué yo? No, y a veces también uno lo hace así, después dice... Ah, me pasé, ¿no? No, oye, por cierto, bro, y empieza uno a cambiar el tema así como para que se vea más relajado, ajá, más manejable. Pero sí, o sea, en el mismo trabajo, ¿no? Cuando estás trabajando remotamente, pues habrá gente que también no tiene mucho tacto y va a lo que va y tal vez suena como que es eso, ¿no? Que no tiene tacto con la persona, que no le interesa, o sea, caer bien o no sé, ¿no? O sea. Sí, es que hay mucha gente que realmente nada más está para lo que sigue, ¿no? O sea, 5 minutos y lo que sigue. Entonces realmente pues su intención es conocer gente y seguir conociendo gente, ¿no? Uh-huh. O sea, no quieren nada más establecer una sola amistad o 20 amistades, sino que siguen con más gente y depende, como que parece que es más importante para ellos establecer contacto con mucha gente que tener calidad en esas conexiones con la poca gente que conocen, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Bueno, te estás observando las manos como que Algo se te perdió. Es que traía los anillos en la mano equivocada y ahorita me los cambié porque dije, ¿cuál es el donde van? Y pues me vi el dedo y tengo la marca en este, entonces ya me quedé con la duda, o sea, si los traía en la mano equivocada y tal vez los traigo desde ahí, desde mi cumpleaños. Pues tal vez. Desde el fin de semana cuando partimos el cake y me puse los anillos. Porque mira, esta mano se ve ahí, ¿no? Como si trajera anillos. Sí, ¿no? Parece. Pero es esta la de los anillos, entonces. Y esta no se le ve la marca. Pero bueno, hablando sobre el tema de nuevo, ¿cómo puedes llevar una amistad saludable en estos tiempos de las redes sociales? O sea, ¿qué consejos podrías darle a la gente para que puedan tener reales y auténticas amistades? A pesar o gracias a la tecnología. Pues aunque sea la tecnología, o sea, si están los momentos difíciles tuyos en los que tú necesitas de una amistad y está ahí, aunque sea en chat, entonces yo pienso que esa amistad, si estuviera cerca de ti, pues también estaría, ¿no? Sí, ¿no? O sea, entonces, y las que no, es muy fácil, o sea, se ve también en las redes sociales, en el tipo de mensaje a veces que uno envía o no te envía. Que ahí te dice mucho, o sea, te dice mucho. Entonces, que ya dejaron de poner atención. Sí, dejaron de poner atención, o sea, la vida, la misma vida te enseña, ¿no? Y a veces es triste en el momento y a la vez dices, bueno, pues es lo que hay. Entonces, si no es aquí, por lo menos agradecer, ¿no? De los que sí están contigo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo podrías tú establecer un límite saludable en cuestiones de la cantidad o de la calidad de la gente sin perder la conexión genuina que tienes con ciertas personas? Ay, no, es que eso se da muy natural, entonces no hay como que un estereotipo que uno pueda seguir, porque puedo tener, por ejemplo, diferentes amistades que son diferentes personalidades y se comunican de manera muy diferente, pero que sé que están allí. O sea, por ejemplo, a ti te pasó que hubo uno de tus contactos que te llegó y se quería casar contigo y que ya estaba en el lugar donde tú vivías y se apareció de un día al otro. Eso fue por no establecer límites. Bueno, no estaba. Estaba en complicidad con mi mejor amiga, gracias a Dios que era con mi mejor amiga porque me platicó. Y yo decía, ¿cómo es posible que este chavo con el que sí chateo, ¿no? Sí medio coqueteo, pero no al tal grado de decirle, oye, me quiero casar contigo. Entonces, no sé qué pasaba por la mente. Había anillo y toda la cosa. El chavo ya había visto. Ahora sí que te quería dar el anillo. Ya había visto el anillo, ya lo había apartado. Y ya él estaba pidiendo a mi amiga mi dirección para, o sea, porque ya iba a comprar el boleto de avión hasta Hermosillo. Y de Hermosillo ir a Obregón, algo muy parecido a lo que hizo acá Marte. Parecido, porque no tanto. Y no tanto, yo no llevo ningún anillo. No, tú no, pues te ganó aquel. No, bueno, ya ves que no me ganó. Perdió bastante camino por cuando yo me enteré de eso, la verdad sí me friqué porque dije, oye, para que una persona haga eso, o sea, debe de haber reciprocidad, ¿no? De que yo le haya incitado para que, oye, te amo, esto, jamás, o sea, jamás. Entonces, como que me imagino que son de esas personas que se obsesionan con algo, o sea, no puedo verlo de otra manera, me dio miedo. Y de hecho yo le dije a mi amiga y me dice, ¿qué le digo? O sea, me está insistiendo que le dé la dirección porque y me está enseñando los boletos y que no sé qué, le mandó fotos de la, me imagino que haber sido de la webcam o algo así, de la pantalla, de decirle a cuál aeropuerto tenía que llegar yo. Entonces así como que no, o sea, dile, para empezar, dile que regresé con mi novio, le dije. Entonces que no era buena idea y que yo no le he dicho porque realmente no había chateado con él en una semana en el que él planeó todo eso. Yo no había chateado con él, una porque chateaba acá con Marte y otra porque estaba muy saturada por la escuela, por tareas y todo. Entonces en esa semanita ocurrió todo eso. Y después de eso, pues le dije a él también, y ya como que le bajó sus decibeles, y ya, o sea, ya me bloqueó, se sintió, se salió, y de repente ponía cada estatus así de que, para empezar, su nickname era, ¿cómo te dije? El de la película esa. Punisher, ¿cómo? Ah, sí, de Punisher. Ajá, ese era su... Si me estás escuchando por ahí. Tú eras, pero pues ¿cuántos han de tener ese nickname, no? Pues quién sabe. Uh-huh. Pero bueno, imagínate ahora lo que podrá hacer en el futuro la evolución de las amistades y del mundo virtual en el que nuestros hijos o gente que nos sigue en otras generaciones van a vivir. O sea, ¿qué tipo de amistades van a ser? AI, o sea, ahorita ya el AI de WhatsApp, del chat GPT, de muchas otras aplicaciones, ya se volvieron tus amigas, o sea, vienen con nombre y se vuelven tu amiga, tu terapista, tu consejera, ¿cómo te va? Te ayudo, te animo, bla, bla, bla. Y son más cálidas que un ser humano, entonces está cañón. Hasta yo utilizo la inteligencia artificial para apoyarme en ciertas ideas que tal vez a veces no las tengo tan claras y digo, a ver, estoy expresando esta idea, ¿me podrías ayudar? Cuando te da una respuesta y dice, exactamente es lo que quiero plasmar, ¿no? O sea, de con sí, bueno, puntos. Independientemente de lo que es la inteligencia artificial, podríamos hablar de los robots y de los artificios que están haciendo para que la gente tenga relaciones virtuales, sexuales, mucho más avanzadas que en nuestras épocas, que era pura imaginación. Pero realmente vamos a enfocarnos sobre las amistades virtuales, pero con otra gente. Porque si no, podemos hablar de chats, podemos hablar de robots, podemos hablar de los bots. Pues que las amistades hoy en día, o sea, casi tampoco se dan. La gente no tiene como que la paciencia para hacer crecer una amistad, menos virtual. Por eso te decía que últimamente utilizan pues la inteligencia artificial para pues sacar todo lo que traen. ¿Por qué? Porque a veces también una amistad por internet también va a decir, ay, otra vez esta persona, otra vez con lo mismo, ay, ¿para qué me cuentas esto? Ay, si no me vas a hacer caso, o sea. No, y ahora imagínate los que tienen un mundo virtual como los que tienen avatares, ¿no? Que son versiones digitales de ellos interactuando entre ellos. O sea, sí, los juegos esos como el Roblox y no sé qué otras madres. Sí, o sea, como el Facebook que tiene ahora una forma de interactuar que estás en un cuarto virtual, ¿no? Y que te estás estás hablando y estás interactuando con gente en un mundo virtual. Que parecen que, o sea, pueden tomar partes de tu cuerpo y hacer el cuerpo, ¿no? Pero ni siquiera aparecen las piernas, por ejemplo. O sea, ese tipo de cuarto virtual en que se aparecen las caras, se aparecen las manos, pero de abajo para el piso pues no se ven, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares son los que en el futuro esa es la interacción virtual que no nos va a tocar ya a nosotros. No, es que ya existe eso ahorita. Ya existe, pero no en la forma en el que va a llegar a suceder un día en el que, así como te hacen las imágenes de AIs, cuando tú no, le pides... No, digo, ya existe porque el año pasado, es más, no sé si fue el año pasado o antepasado, que ya con ese tipo de juegos en las que estás virtuales y es tu voz y son personas reales, pero exactamente con avatares, una chava, o sea, quedó mal, quedó traumada, traumatizada, en la que decía que había sido abusada sexualmente, virtualmente, por otro personaje, por dos personajes en ese avatar. Entonces dices, ¿por qué no se quitó nada más el pues yo no sé cómo funciona? O sea, obviamente te puedes quitar las gafas. Yo no sé sinceramente cómo funciona eso y o sea, exactamente, o sea, qué fue lo que pasó, pero decía que eran dos chavos y que obviamente eso también te indica, ¿no? O sea, será muy juego, todo lo que tú quieras, pero son personas reales. Entonces, si eso lo hacen así en juego, O sea, imagínate, en la vida real pueden hacer lo mismo. No, o peor, ¿no? O peor. Sí, porque tienen acceso a tu integridad física. Uh-huh. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese campo. No, eso sí está feo. Pero bueno, ya vamos a llegar al final del programa. Uh-huh. Y fue un programa que se fue, pero así, como el agua. Sí, para como que tenemos mucho tema, ¿no? Mucho tema, mucha experiencia. O sea, desviándonos obviamente del amor y la amistad. ¿En qué? Antes, nada más imagínate esto. Éramos tú y yo expertos en la materia de relaciones virtuales y ahora no sabemos ni cómo se usa el pinche Tinder, el... No, ni sabemos, o sea... O sea, no sabemos ni cómo son las citas virtuales estas que se dan en línea, online dating. No sabemos ni siquiera, como tú dices, los avatares que pueden hacer todo tipo de cosas ahora en un mundo virtual, ¿no? O sea, todo eso ya no nos tocó. No nos tocó nada de eso. Lo más virtual que hicimos fue tener un chat room, que era nuestro cuarto. Ajá, para chatear. Y realmente era básicamente nuestro cuarto. Y sí se sentía así, era como una que sala de chat. Entrábamos a nuestro propio cuarto. Sí, porque antes había muchas salas de chat, entonces te escribían miles de personas, entonces. Pero para eso también requerías, o sea, tener tu propia página que ya tenía Marte, ¿no? En ese entonces. Sí, no, era una calle en París con la dirección y adentro de esa página, que era una casa, había un cuarto virtual al que nos metíamos a chatear. No sabía que era París. Sí, pues era bistro. No, ni sabía. Era una calle, se supone que en alguna ciudad. Algunos ponían en París, otros... Había muchas ciudades del mundo. Pero okay, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos den más ideas de lo que quieran tomar. ¿Sabes qué? La próxima... Alguna idea. El próximo mes vamos a hablar de tiempos retos. Retros, perdón. ¿No? Sí. Vamos a hablar de... Sí, o sea, un de reto las... retro. No, dije, ¿qué dije? ¿Qué dijo? Pues tiempos retro. Ok, muy bien. Okay. Vamos a ver qué sale de ahí. Ya que empezamos aquí, ¿no? Ya el lobito yo creo que va a traer más información también. Y vamos a restringir la época en que nos conocimos y un poquito más. Porque si no... Puta, va a ser un desmadre, ¿no? Ok, y bueno, aquí finalizamos el programa. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy.